¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo. Tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Buenas tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, como siempre, la 107.9. Y como hemos anunciado a bombo y platillo, hoy hacemos nuestro programa 100. Casi nada. Casi nada. Tenemos ahí unos aplausos preparados, pero no se ha encargado. Como estamos de... Como estamos de celebración... En fin, bueno, en nuestro programa 100 vamos a hacer una recopilación mediante las peticiones que nos habéis hecho llegar, pues de todos estos programas que hemos hecho. Ya llevamos casi 3 años en antena. Ahí están los aplausos, ahí lo volvemos a hacer. ¡Hacemos nuestro programa 100! Está internet un poco... lenta. Bueno, en fin. Pues nada, llevamos, como hemos dicho, 3 años en antena y unos cuantos programillas, y ha sido un placer estar ahí con todos vosotros, por lo menos por mi parte. Ángel Ramiro, ¿tú tienes algo que decir? Pues sí, pero lo diré más adelante, conforme vaya pasando el programa. ¿Roberto? Sí, hay que, bueno, un placer estar aquí, y parece que fue ayer cuando empezamos. Por eso, antes de la sintonía, pues he querido poner la cuña original, ¿no? Esa con la música de Morricone, que habéis podido escuchar, que hacía un tiempo que no escuchabais por aquí por Radio Buñol. ¡Ey, forastero! Efectivamente, ese ¡Ey, forastero!, que nos divertimos mucho además haciéndola, ¿eh? Sí, bueno. Sí, fue nuestra primera cuña, ¿eh? Y eso siempre marca. La otra también, pero bueno, esta fue especial y por eso la he puesto antes de lo que es la sintonía del programa. Muy bien, pues sí, como Ángel ha dicho y como Roberto, yo también soy Juan Luis Payás, y para mí también ha sido un placer estar aquí cada sábado ahí, poniéndoos, como decimos nosotros, solfeo del bueno. En fin, vamos a meternos en harina porque es lo que más nos gusta y lo que sabemos hacer. Y como hoy tenemos aquí mucho público, la verdad, tenemos muchísimo público, pues la presentación va a quedar de categoría. Por lo tanto, subid el volumen de los aparatos porque... ¡comenzamos! Bueno, y vamos allá con nuestro sumario de este programa número 100. Vamos con el Ángel. Madre mía, 100 programas. 100 programas, sí, señor. Como he dicho, casi 3 años aquí en antena. Casi 3 años, sí. En fin, pues hemos tenido de todo en estos 100 programas, y también vamos a tener de todo en este programa porque vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Con peticiones que de nuestros fieles seguidores en temas pues como binomios o musicales, o también animación o parecidos, o dejen todo lo que están haciendo. Esos momentos que nosotros hemos ido, ¿no? Géneros de piratas, cine europeo, en fin, de todo un poco, ¿no? Los temas típicos de nuestro programa. Vamos a intentar sintetizar en una hora, pues, estos 3 años, ¿no? Sí, va a ser un poco complicado, pero oye, pues, lo vamos a intentar. Vamos a intentarlo, y será representativo. Tenemos aquí gente que nos acompaña, en fin, puede venir más gente si quieren, que... Desde luego. En fin, aquí hay algo de comer, y creo que va a sobrar incluso, con lo cual puede pasarse. Puede beber, ¿eh? Sí. Tienen ganas que se pasen, que están a tiempo y podemos poner algún tema que les guste. Como dice el abuelo de Parque Jurásico, no hemos reparado en gastos. No hemos reparado en gastos, así es, porque la ocasión lo merece. Sí. Bueno, pues vamos adelante con este programa número 100. Vamos con música y vamos con comentarios y de todo. Venga, sí, y también me gustaría añadir a mí también que, como siempre, nos podéis llamar al 96 250 4508. Claro, claro. Agradecería mucho que os pasaréis por aquí y os viéramos la cara. Uh-huh. Pero si queréis llamarnos a Radio Buñol, pues los más tímidos lo vamos a recibir también con mucho gusto. 96 250 4508. Ya que está Roberto, pues vamos a anunciar también las formas que tienen de contactar, ¿no? Como hacemos, sí, siempre. El blog, aparte del teléfono, tenemos el blog bfmbsos.blogspot.com y el correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Ah, perfecto. Vamos a meternos en la vida. Y también tenemos aquí a David Ramírez. Buenas, general. Yo es que soy un agregado. Sí. Un nuevo aquí en Radio Buñol. Estoy de extra. Que nadie conocerá, que también lo tenemos aquí. Oye, unido a la celebración del programa número 100. Como tiene que ser. Correcto, correcto. Y ahora creo que sí que ya está todo. Está todo dicho. Pues vale, a escuchar música, que es lo que nos gusta. Thank you. Bueno, pues hemos comenzado este programa 100 pues con El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, una petición que nos había hecho Norma, que la tenemos aquí, es nuestra oyente número 1 y 2 y 3, porque generalmente ella es la que nos graba, ya lo hemos dicho muchas veces, gracias a ella, pues la gente que no puede acceder a Radio Buñol, pues nos escucha. La fan número 1, ¿no? Como totalmente, Misery. Sí. Bueno, esperemos que no llegue a esos extremos. Sí. Por favor, ¿eh? En fin, en este caso, pues el tema es, como he dicho, Los Caballeros de Rohan, y bueno, me gustaría pues un poco que nos comentaras el por qué, ¿no?, has elegido este tema, un poquito, aquí en este micro de Ángel, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues realmente podría haber cogido cualquier tema de El Señor de los Anillos, porque es una banda sonora que, o sea, me gusta toda, desde el principio al fin. Y una de las cosas que me gusta es cómo retrata las diferentes razas y pueblos de uh-huh. la Tierra Media. Y aparte del tema de los hobbits, que es precioso y muy conocido, pues también me gusta este, porque escuchando el tema te imaginas a los caballeros de Rohan uh-huh. yendo por... A los Rohirrim. A los Rohirrim. Yendo por las extensas tierras de la marca uh-huh. y con sus caballos. Y es un tema que por el que también tengo mucho cariño. Uh-huh. Por eso lo he elegido y espero que os haya gustado. Pues muy bien. Desde luego que es un tema precioso de esta trilogía, ¿no? Tan fantástica, ¿no? Trilogía ¿qué? Monumental, uh-huh. diría yo, ¿no? Porque es... verdaderamente es tremendo, ¿no? El despliegue que hizo. Hobbit. Sí. Bueno, veremos a ver el Hobbit como queda. No vamos sé. A verlo, sí. Está ya... Están trabajando en ello, ¿no? Sí, pero bueno, sea como sea, Howard Shore pues está de moda, ¿eh? Uh-huh. Ya lo vimos la semana pasada con las bandas sonoras de Hugo, sí. de Hugo uh-huh. sobre todo. Y esa adaptación de las partituras de Wagner, uh-huh. ¿no? En la banda sonora de un tratamiento... Peligroso. Es un tratamiento peligroso, sí. Uh-huh. Aparte también nos viene como anillo al dedo, porque a lo largo de estos casi 3 años, como hemos dicho antes, pues hemos ido haciendo apartados y uno de ellos es los famosos binomios, ¿no? Hablamos un compositor que generalmente siempre ha trabajado mucho con un director. En este caso pues hablamos de Howard Shore y Peter Jackson, que también han tenido bastantes colaboraciones, ¿no? Hemos hecho Williams y Spielberg, hemos hecho Danny Elfman y ¿cómo se llama el chico este? Tim Burton. Bueno, y pues eso, a lo largo de estos 3 años hemos hecho esas recopilaciones y aquí ha quedado patente. Pues no, vamos a seguir, porque otra cosa de las que también hemos hecho son musicales. Le hemos dedicado 3 programas a los musicales. Sí. Que tuvieron cierto éxito, ¿no? Entonces, sí, le gustaron mucho a la gente y la verdad es que, hombre, el musical, la verdad es que es un género que ha dado grandísimas canciones uh-huh. al mundo de la música y realmente pues vale la pena mucho. Vamos, muchos musicales son excelentes. Aparte es que eso, desde los años 40 hasta hoy en día prácticamente se siguen haciendo los musicales. Se siguen haciendo, siguen teniendo éxito. Es un género que viene teatral, en principio, uh-huh. Que viene del teatro, pero claro, dio el salto al cine y lo hizo pues con muy buenas películas. Uh-huh. Como por ejemplo esta, que es sin duda alguna pues una de las favoritas del público de todos los tiempos, sin duda ninguna. Uh-huh. Cantando bajo la lluvia. Por supuesto, uh-huh. Que es el musical de musicales, como sí, quien dice, ¿no? Sí, y bueno, y vamos a hacer pues eso, se vamos a dedicar a Aure, que de hecho es otro oyente que nos hizo llegar, ¿no, Roberto? Sí, nos hizo llegar ella, no ha podido estar aquí por, bueno... Todos sabemos estas fechas, todos los compromisos que tenemos, ¿eh? Uh-huh. Cómo va aumentando nuestra agenda y nuestra tripa, ¿eh? Uh-huh. proporcionalmente. Y bueno, no puede estar aquí, pero nos ha dejado pues un beso para todos, ¿eh? Para nosotros tres y uh-huh. también para la otra audiencia. Y bueno, yo también se lo voy a dedicar a ella, ¿eh? Uh-huh. Este Good Morning de Cantando Bajo la Lluvia. Un temazo. Memorable. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Hay que dar eso. Roberto, no te pido un aplauso por si no sale. No lo pidas, no lo pidas. ¿Eh? Pero brutal, ¿no? Lo que hablamos aquí en... Bueno, en... Este sí que sale. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¿Ves? Estos no fallan. Somos bastantes, ¿eh? Somos bastantes. Con fuerza. Sí, somos, sí. Con fuerza. Pues nada, vamos a seguir con otro musical, ¿no? Porque la verdad que tuvo éxito, Roberto. Tuvo mucho éxito. Programa de musicales, sí. Sí, sí. Y bueno, de hecho tuvimos... Hasta tres programas de musicales hemos tenido, ¿eh? Uh-huh. Los dos primeros seguidos y después tuvimos otro, ¿eh? Hicimos musical americano, uh-huh. Luego hicimos musical de otras latitudes, uh-huh. Europeo, indio, en fin, de un, uh-huh. de un montón de sitios de todo el planeta, uh-huh. Y después hicimos otro de clásicos americanos, uh-huh. O sea que tres programas en total. Pero bueno, no sin antes, vamos a recoger una llamada. Hola, ah, buenos días. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, soy Reme Zanoni. Hola, Reme, ¿qué tal? Hola, Reme, ¿qué tal? Hola, Robert. A esta también pues la nada, conozco. Feliz aniversario de estos 100 programas. Gracias. Muchas gracias, Reme. Y aunque yo lo he estado escuchando alternativamente por motivos de desplazamiento, uh-huh. pues nada, que me ha gustado mucho, que está muy bien y que lo hacéis también muy bien, valga la redundancia. Pues... Y nada, que aquí en casa de Robert y Norma pues también hay dos incondicionables que son sus padres y yo también pues, como he dicho antes, pues alternativamente, cuando puedo. Pues muchas gracias por estar ahí, Remé. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada y nada, seguimos ahí, esperamos que os gusten también los siguientes temas que tenemos por aquí, todo bueno, de hecho. Vale, pues hasta luego. Hasta luego, Remé. Me gusta esto de que llame Remezanón, ¿eh? Porque si lo juntas con un servidor, somos gente que apreciamos el cine con los ojos cerrados, ¿eh? Sí, o sea que, hombre, también mola porque somos gente que quizá las bandas sonoras las valoramos mucho más, ¿no? Así que mira, ahí estáis. Ese pequeño detalle. Sí, yo recuerdo el programa que viniste de invitado, que hablábamos, cierto. Que hablábamos de eso, ¿no? De la importancia y de la información que te da a ti la banda sonora, ¿no? Efectivamente. Pues nada, como decíamos, estamos de musicales y bueno, y vamos a recoger otra petición de Jesús Fuertes, que me hizo llegar una de estas comidas copiosas, como decía Roberto, familiares. Que yo no sé, pero miro a la báscula y no me habla, no sé por qué. Sí, de, no la, báscula, no, la mía sí que me habla, dice, sí. De uno en uno. Yo creo que la ha roto la mía. Sí, y bueno, y me dijo que a ver si poníamos la música de Siete Novias para Siete Hermanos. Y bueno, como llega el momento, pues la vamos a poner. La verdad que es una de los musicales que más nos gusta a nosotros también, ¿eh? Es un pedazo de película grandiosa. Por la música, por las canciones, por los bailes, por todo, ¿no? Incluso por la historia. Y además esta no, creo que no la pusimos en su día, o sea que nunca es tarde si la dicha buena. ¡Primicia! Bien, aquí vamos. El programa número 100, como veis, siempre, después de 100 programas, a 8, 10 o 12 temas por programa y que aún no hayamos puesto esta banda sonora, pues quiere decir toda la variedad que tenemos, ¿eh? Correcto. Y lo que nos queda por hacer, vamos, sí. Es que pues es un panorama por delante muy bueno. Ahí está, Siete Novias para Siete Hermanos. Thank you. Sí que hay aplausos, ¿eh? Sí, aquí sí, aquí sí. En los siete. Siete novias para siete hermanos. Bueno, siete y siete, pues eso. Sí, la verdad, es, tremenda cena, ¿no? Es la cena del baile, cuando van ahí a los siete hermanos todos arreglados, cada uno con un color ahí. Había que justificar el tecnicolor, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego, desde luego. Amortizarlo, ¿eh? Y a bailar con las con siete chavalas, ¿no? Si fueran cinco serían los parchís. Sí, sí. La verdad que una cena muy... muy buena, y sobre todo a mí la escena que me gusta es cuando el que hace también de riff en West Side Story, no recuerdo el nombre, se pone así con el hacha a saltar sobre el hacha, ¿no? Rustam Blin puede ser. Rustam Blin, correcto. Mm. ¿Eh? Sí, de muy, los muy que bonita. Salen en la película, sí. De lo, el creo el que mejor es el único bailarín, ¿no? O el sí. Mejor de todos, sí. O el único o el mejor, uh-huh. O las dos cosas. Claro. El único y el mejor. El único y el mejor. Sí, pasamos ahora en este programa 100 del uh-huh. Bueno, el Feo y el Malo, ¿eh? Uh-huh. A otro tema que nos han pedido por aquí y que también pues nos da un recuerdo de unos programas que también tuvieron bastante éxito uh-huh. Y que también disfrutamos mucho haciéndolo, y es que es un tipo de cine que ha dado grandes bandas sonoras y que sigue dando, que es la animación. Correcto, además le hemos tratado de todos los aspectos, ¿no? De animación para adultos y animación para niños, los típicos dibus y lo que dice Ángel, los monigoticos estos, ¿no? Los ninoticos, sí. Se hemos tratado tanto la animación 2D, la 3D, como pues eso, los monigotes de plastilina. Uh-huh. La verdad que nos gusta todo. Y como bien ha dicho Roberto, efectivamente todas esas películas están cargadas con una gran banda sonora. En este caso, por lo que vamos a escuchar es... tenemos... ¡Hombre! Don Ferran, ha llegado Ferran, ha llegado Ferran. Una visita. Ahora estás a tiempo, Ferran. Vamos a escuchar Deliver Us, de la película El Príncipe de Egipto. Nos la pedía Aranzazu López, que está aquí con nosotros, pero que no quiere decir nada. No, en la radio, mirad atentamente. Saluda, Arancha, y di algo. Hola. Mira por la rendija del altavoz y por ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, pues ahora que han sonado los pitos, vamos a escuchar, como hemos dicho, el Deliver Us, de la película El Príncipe de Egipto, música de Hans Zimmer. Thank you. Zimmer. Una gran banda sonora. Sí, y ahora pues... Se llevó el Oscar. Sí, sí, correcto. No se llevó el Oscar. Es verdad, se llevó el Oscar por El Rey de León, por esta correcto. No, estuvo nominado. Nominada. Además, una de las grandes bandas sonoras de... Eso que veis por ahí detrás es una batidora, ¿eh? Sí, está Ferran trabajando en ello. Nos está haciendo un sorbete. No es una banda sonora electrónica, ¿eh? No. Ahí está. No es de Trent Reznor. Vale. Podría ser, ¿eh? Y mientras Ferran está aquí trabajando en ello, nosotros vamos a hacer, como hemos dicho, un repaso a todas las sintonías que hemos escuchado, que tenemos nosotros. Tenemos sí. unas cuantas, vamos, las ponemos una a una y las comentamos. Sí, venga. Las que normalmente adornan nuestras secciones habituales. Vamos allá. Esta es la más reciente. La más nueva, Sí. Ángel, ¿cuál es esta? Esta es la de correspondencia. Correspondencia. Los mensajes que nos mandan. Qué bien traído, ¿eh? Oye, sí, bien sí. traído porque es la música del cartero. Grande. Bacalao. Esta sí que tuvo los caras. Sí. ¿Eh? Una gran banda sonora que pega como hilo al dedo. Luego. Escuchemos un poquito, es que a mí me encanta. Esta es grande. Nuestra correspondencia. Grandísimo. Y a una de las más veteranas. Sí. Vamos con ella. Tenemos a Michael Nyman, ¿eh? Sí. La del contrato del dibujante. Correcto. ¿Qué? Para nuestro... El diccionario. El diccionario. Qué sincronización, ¿eh? Sí. Más buena. Diccionario, diccionario, diccionario. ¿Lo hacemos otra vez? Venga. El diccionario. Ahora sí. Definiendo esos términos, ¿eh? Que todo el mundo debería saber sobre las bandas sonoras. Correcto. O no debería, pero bueno, es muy ilustrador, ¿eh? Nunca está de más, pues, saber más cosas. Hemos definido banda sonora, hemos sobre definido... todo para que cuando nosotros digamos leitmotiv... Leitmotiv, hemos definido... Se nos entienda. Sí, música diegética, música empática, muchas cosas, ¿no? Hemos definido ten track. Pues, así. Sí. La verdad que es un apartado que a la gente le suele gustar. ¿No? Y es... Es una sugerencia. Sí. Oh. Como hilado, ¿eh? Sí, sí. Nuestras sugerencias, recomendaciones, sí, pues vienen traídas por esta gran banda sonora, uh-huh, que es... Up. ¿Eh? De pequeño Up. Nombre, pero gran música. Sí, Michael Giacchino. Y tenemos una llamada, la cogemos en medio... Pues sí, a ver, mira. A ver qué nos recomienda. A ver qué nos recomienda, qué nos dice, sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, soy María Paro. Nada, volver a felicitaros por vuestro programa y especialmente por este número 100. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría también, que es muy actual, todos los temas que ponéis me encantan. Sí. Son preciosos. En la de Gladiator, que también es muy bonita. Ah, muy bien. Uh-huh. Pues dale, mira, pues vamos nada. A ver si a lo largo de este programa te lo podemos poner. A ver si entra. Vale, nos hemos dejado ahí un apartado para que la audiencia nos llame y como queremos hacer este programa 100 pues todos juntos, pues yo creo que sí que va a entrar, ¿vale? Pues nada, me alegro y que tengáis todos un buen año y que sigáis así de bien con el programa. Muy bien, ¿y tú que nos oigas? Pues igualmente. Vale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues muy bien. Muy bien. Tenemos alguna sintonía más, ¿no? Seguimos, sí, vamos adelante. Una de las más escasas... Con nueva llamada. Hola, buenos días. Hola, buenas, mi nombre es Carmen. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Estás escuchando las bandas sonoras, que una de las que me gusta, bueno, muchas, pero la del Polar Express, que es hombre, Alan Silvestri, grandísima. Y es que esa día lo están haciendo en la tele, bueno, la ya he visto, pero me encanta. Sí. El Polar Express, bueno, a mí me gusta. Sí, sí, no, tenemos un gusto muy parecido porque a mí también es una de las bandas sonoras que más me gustan. Sí, muy bonita. Bueno, sí. Si la podéis poner un poco, si no, la semana que viene. Vale, pues vale. Vamos a ver si nos llega el programa y la ponemos, y si no, pues para la semana que viene nos tomamos vale, nota. Gracias. Vale, muchas gracias, sí, a ti por llamar. Esta música, esta banda sonora del Arca de Noé, que es para... Pues para una sección que en la cual cabe de todo, ¿no? Sí. Como el Arca de Noé es una serie documental, ¿no? Pues eso, para series documentales, para videojuegos, para... Uh-huh. En fin, anuncios también, pues las otras bandas sonoras. ¿Eh? Las otras sí, bandas sonoras. Y la que más me gusta a mí. Que viene ahora. Los caballos. ¿Cuáles? Vámonos, curro. Y esta es Pequeña pantalla. Ahí damos buena cuenta de las bandas sonoras de series de televisión. Correcto. ¿Eh? No puede ser de otra manera con una serie de pequeña pantalla como Curro Jiménez. Claro. Aunque últimamente los grandes fabricantes de televisiones nos están fastidiando, porque eso de pequeña pantalla, ya, sí, ¿eh? Sí, sí. Con los pedazos de pantallones que, desde luego, que sí, se ven por ahí. El cine en casa. Otro día fue mi suegra a comprarse, voy a comprarme una televisión chica, joder. Y he tenido que picar para meterla en casa. Desde luego. Pues nada, ahí hemos puesto un poquito todas las sintonías que tenemos y espero que os gusten a nosotros, desde luego. Por eso la hemos elegido, ¿no? Nos ayudan a... hacer la sección, ¿verdad, Ángel? Claro. Esto nos llevan volandas. Bueno, y seguimos este programa 100, este programa especial, pues, con una obra que nos ha pedido, además esta mañana, precisamente, Javier Fuster Calvente, alias El Chavo. Un gran aficionado que era nuestro programa y a las bandas. El otro día hablando con él decía que tenía más de mil eran pocas. Madre mía. Y que hoy, pues... Se ha ido a hacer deporte y él siempre lleva sus cascos con sus bandas sonoras a cuestas. Y justamente cuando he hablado con él estaba escuchando Conan. Y a nosotros, como es una de las bandas sonoras que nos gusta, pues sí, vamos a poner Conan de Vasil Poliduris, que además pues viene también a introducir ese tema que hemos tocado, que es el tema de los géneros. Claro. También hemos tratado aquí muchos géneros, Ángel. En este caso, pues sería el género de fantasía. Fantasía, hemos tocado cine negro, hemos tocado piratas, hemos tocado un montón a lo largo de estos programas. También hemos tocado los parecidos sorprendentes, sí. Que en este caso pues se parece mucho la banda sonora de Conan a la de Desafío Total de Jerry Goldsmith. Correcto. O sea que aquí... O, al revés, ¿no? O sea, la de Desafío cierto, Total anterior, sí, se parece a la de Conan. Claro, así es. Y también hemos hecho de Tal Palo Tal Astilla, ¿no? También sí. Homenaje a estos que suelen hacer, ¿no? Pues Poliduris, que es muy rossiano. Claro. Miklos Rocha como padre y Poliduris como hijo. Pues vamos allá con Conan, el trono de Crom. Para Chavo. Basil Poliduris. Enorme. De Conan el Bárbaro. ¿Te gusta a ti Basil Poliduris, Ángel? A mí me encanta. Sí, bueno, y a mí también. Esas temitas como inolvidables como el Lago Azul, ¿no? Sí, o Los Señores de Acero, hay muchas. Sí, Robocop, todas esas. Sí. Por cierto, espectacular el sorbete de limón que nos estamos tomando. Desde luego. Ferran. Eso no sale en la radio. Gracias a Ferran. Vamos a fichar, luego hablarás cuando te tragues el polvorón que llevas en la boca. Que tenéis que tener vigilado es al... ¿A David? A David. Yo no. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? No sé. ¿Qué he hecho? No sé. No estoy diciendo nada, ¿eh? Bueno, entonces, Roberto... Sí, entonces vamos ya con Carmen Hernández, que nos ha llamado, mientras estaba sonando un tema. Y bueno, aparte de felicitarnos por el programa número 100, nos ha pedido un clásico de los clásicos. Yo creo que este es uno de los temas que más se ha puesto en El Bueno, el Feo y el Malo, y es una de las bandas sonoras más conocidas. Sí, y el que peor huele, porque es el más pedido. No tengo, qué lástima que no tenga aplausos. La risa. Lo que sí que tengo es una llamada. Bueno. Nos ha esperado. Ese también es el más llamador, además que descuelgas está ahí. Pues escuchamos el Doctor Zivago, ¿no? Vamos a escuchar el tema de Lara de la banda sonora del Doctor Zivago y continuamos aquí en el programa número 100. Thank you. sienta escuchar esta música. Y además, si te estás tomando este sorbete de limón que nos ha preparado Ferran, que es una delicia, vamos. Está exquisito. Qué lástima que no estéis aquí. Pero bueno, ya. Yo estoy aquí para decirlo. El que no ha venido se lo ha perdido. Sí. Y además, Ferran, ya que bueno, nos ha hecho esto, pues quería dedicarle también este tema a su mujer, la Pepa Hostias. ¿Cómo es? A la Pepa Hostias, me ha dicho. Algo así era, ¿no? Por su cumpleaños. En fin. Vamos a seguir con el Corramos siguiente tema. Sí. Un estúpido velo. Roberto, con el siguiente tema. Sí, el siguiente tema también lo habéis escuchado, ¿eh? Nos llama María Amparo para felicitarnos también y nos pedía un tema de la banda sonora de Gladiator. Y bueno, también hemos puesto unos cuantos a lo largo de estos 100 programas, 4 o 5 temas, y bueno, uno de ellos es este Honor Him. Vamos a escucharlo. Este gran tema de Hans Zimmer. Lo bueno, si breve. Sí, de veces bueno. De veces bueno. Wow, luego. Muy bonito. Pues vamos a atender otra petición, ¿no, Roberto? Sí. Vamos ya por Carmen. Carmen Balaguer, sí. Nos pedía Polar Express. Polar Express. Ese gran Alan Silvestri. Sí, grandísimo. Que a nosotros nos gusta mucho. Aprovechando esto, Alan Silvestri, diríamos que es un gran sinfonista. También le hemos dedicado programas al sinfonismo, Ángel. Claro, claro. El que nos gusta a nosotros. Y un gran binomista, sí. que también esta película pues hace gala de ello, ¿no? Con Robert Zemeckis, es el compositor de las bandas sonoras de, yo diría, de casi todas las películas. No voy a decir todas por si acaso. A ver, Silvestri, Robert Zemeckis, sí. Uno la música, el otro las películas. Vamos a escuchar concretamente, ¿qué tema, Roberto? El espíritu de la temporada. Spirit of the Season. De Polar Express. Para acá. To share with you the spirit of the season. final. Navideño, ¿eh? Sí. Espíritu de la temporada, ¿no? Escuchábamos esas... Aquí no me sale la palabra ahora. Entonces, ¿te rico esto, las campanicas? Campanicas, ¿eh? Uh-huh. Campanicas, sí, sí, sí. Campanicas, por supuesto. Bueno, bueno, pues vamos con más peticiones que hemos tenido. Sí. En este caso, otro oyente fija, que es Pili Wagner, ¿no? Bueno, Pili Wagner, ahí siempre la hemos tenido ahí, uh-huh, al pie del cañón. Correcto. Una gran oyente y con muy buen gusto, además. Con muy buen gusto, desde luego. Sí, también nos ha llamado en mitad de un tema, por eso, uh-huh, no lo habéis escuchado, pero bueno, nos ha pedido otro clásico. Bailando con lobos, ¿no? Bailando con lobos, sí. John Barry. Así nos trae el tema John Barry, uh-huh, que, bueno, a mí, como este ha tenido también su programa homenaje, su monográfico, pues, uh-huh, también nos sirve para recordar pues monográficos que hemos hecho. Uh-huh. John Williams, John Williams con Spielberg, John Williams sin Spielberg. John Barry. Que se nos murió a mitad, cuando estábamos en teníamos en marcha el programa, se nos murió. Sí, sí, desde luego, desde luego. Hicimos el programa especial y al cabo de pocos meses se nos murió y así, ostras. Sí. Decíamos, no le hemos cargado. No, hombre, al menos le hicimos homenaje en vida. Desde luego, oye, desde luego. Que es como donde hay que hacer los homenajes. Uh-huh. También se lo hicimos a Hans Zimmer, Patrick Doyle. La verdad que hemos hecho bastante. Eso ya, ¿no?, se puede morir, Ale. Sí. Los que ya son jóvenes y tienen que aportar mucho. Toquemos mal, ¿no? Alexandre Desplat, Morricone. Bueno, la verdad que hemos tocado varios compositores. En fin, pues vamos a poner el temita clásico, Roberto. ¿Cuál lo vas a proponer? Sí, el tema de John Dunbar. John Dunbar, gran tema de John Barry. Aquí teníamos ese tema de John Dunbar, de la película Bailando con Lobos, música de John Barry. Uy. Y nada, me gustaría, ya que estás aquí, Ferran, que nos digas algo, hombre. Tú que eres nuestro oyente número uno. ¿De qué? Que nos digas algo. Lo que te apetezca. Lo que quieras. Algo. Yo simplemente que es que además de ser un programa de entretenimiento en el que estás escuchando a los que nos gusta la música, hemos practicado un poquitín, solo un poquitín, unos cuantos años, pero a nivel de casa, de ir por casa y poco más, ¿eh? Porque a mí me pasaron una cantidad de gente, bueno, por encima, que los tienes colocados, ya sabes dónde los tienes colocados, ¿no? Pues, aparte de ese nivel, pues la cultura que nos dais. La cultura ya no solamente en nombres de compositores, de productores, de directores, de intérpretes. Yo qué sé, incluso como nos decíais antes sobre lo del diccionario, uh-huh, una terminología que la gente la escucha tanto que no sabe, me incluyo, perdón, las escuchamos tanto que el leitmotiv. Yo qué coño sé lo que es el leitmotiv. Y cosas así. Es un programa instructivo. Y todo lo que sea instrucción, por suerte o por desgracia, no sé si lo llevamos ¿cómo se dice eso, Ángel? Si salimos con ese defecto de fábrica los que estudiamos esta carrera. Implantado, por ejemplo, el de identidad. Que como los sacerdotes, los curas, que jolín, no me sale eso de que eres maestra ya para toda la vida, vamos, que... Ah, que sí, lo... eso es un ese defecto es profesional, de formación profesional. Es un defecto eso. Profesional por excelencia y ya pues salimos con esas ganas de aprender, de saber. Y vosotros sois ya no sois comunicadores, que sois para mí sois enseñantes, sois instructivos y a la vez pues entretenéis a la audiencia de una manera pues muy alegre, muy porque oye, que está muy bien, qué bonito. Qué bonito. Bravo, bravo. Bravo. Los besos los repartimos luego. De luego viene aquí, nos echa loas, nos trae aquí sorbete este hombre. Es una mina, Ferran, sí, estás todo, invitado. Sí, el sábado que viene a la misma hora. Programa 102, 101, lo que haga falta. 101, como el disco de Depeche Mode, ¿eh? Desde luego. Pues nada, pues como siempre vamos a despedirnos con una canción, ¿no, Roberto? Sí. Este programa 100, nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Aquí muy rima y todo. En grata compañía. Uh-huh. Y vamos a terminarlo como nos gusta hacerlo en El Bueno, el Feo y el Malo, con una buena canción que perteneciente a una buena banda sonora. Correcto. De una buena película. En este caso, Fire Up, que es no muy conocida, pero bueno, la banda sonora la estáis escuchando mucho en televisión porque sale en un anuncio de Benetton. Ah, esos anuncios, sí. Que tantas bandas sonoras sí, ponen, que sí, saquean. Desde luego, sí. Es un grupo que es Deep Blue Something, que a lo mejor no es muy conocido, y viene a como anillo al dedo porque la canción se llama Breakfast in Tiffany, que es una gran banda sonora también, gran película de... Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes, del señor Mancini. Por lo tanto, pues queda muy bien. Pues sí, y nada, y hasta aquí, pues eso, llegó este programa a 100, y que hayan cientos más, ¿eh? Pues sí, que hayan ciento y la madre. De Bueno, enfermalo, Ángel Ramiro. Buen 100 programa. Feliz programa número 100, hasta la semana que viene, os queremos mucho. Juan Luis Payas. Bueno, recordad que se os quiere y aquí estamos degustando este sorbetito que nos ha hecho el gran Ferran y con todos los que estamos aquí, que bueno, al fin somos unos cuantos. Y también se despide Roberto Zanón y eso, agradeciendo a toda la audiencia que nos hayáis acompañado el día de hoy y los 100 más y 1000 que vengan por delante. Sí, hasta el siguiente. Chao. You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said,